Señor. La estudiantina Una Alabanza a Cristo te da las gracias porque nos has permitido llegar a ti en nuestro quinto aniversario. Nos has regalado este don maravilloso para evangelizar a través de los cantos que alegran el espíritu. Gracias, Señor, por tu bendición. Aumentanos la fe para seguir predicando ese mensaje universal de paz. Abre las puertas de todos los corazones para que todos juntos sigamos cantando esa hermosa melodía de amor.